juicio y te haga tronar. Mi espíritu osa en las manos de la loca. Siente tu sangre hervir, siente tu sangre jugar, siente tu sangre bailar. Soy una loca, tal vez en el universo. Y te hago pensar.